llegado hasta aquí, capítulo 82, y no es casualidad. Gracias a toda la gente que con su apoyo nos ha permitido estar en donde estamos. Hoy el capítulo que cierra la temporada con Nativo Rock desde Miami. Han pasado 3 años desde que tomamos la decisión de volver al aire. Gracias especiales a Juan Castillo de Nativo Rock. Cerramos un nuevo círculo, un nuevo reto, esta segunda temporada juntos, con la certeza de que volveremos pronto y por más. Gracias a la confianza depositada por tu parte y todas las bandas que han participado o decidido promocionar su trabajo por nuestros medios, web y radio. Hoy daremos un salto al vacío, sin miedo a destrozar nuestra frágil osamenta. El mundo friki está enhorabuena. Marty McFly y Doc han llegado por fin a la realidad del guión de Regreso al Futuro 2. Star Wars, otra de las sagas que abusando del marketing y la ansiedad ponen de cabeza a sus seguidores con 21 segundos de avance. Algo se está desmadrando. Yo elijo otros abismos musicales. Comparto y escucho críticas sin ánimo revanchista. Al final esto va de música y no tenemos límites. Spongle, proyecto de música electrónica psicodélica experimental, formado por Simon Bosford, músico electrónico inglés, junto a Raja Ram, músico australiano, conocido por su trabajo musical 1200 microgramos. Van a poner a prueba nuestras neuronas, explosión de sensaciones. Cierra tus ojos y déjate llevar al jardín acuático de delicias extracelestiales. En caso de no estar a gusto, puedes visitar al taxidermista más cercano. Corte a cargo de los ingleses Metal. Música de tristeza emotiva con tintes de luz al final. Espero, no se me malinterprete, Don't Get Me Grown, de los Clawfinger desde Suecia. Contar que fue una de las primeras bandas en adoptar la fusión de rap y metal como seña de identidad. Sus líricas de corte antirracista y político.

que es justo este día denominar mi abismo, ese preciso instante en donde debes detener tu avance, reflexionar, separar lo bueno y lo malo, y recomponer esquemas, transformar lo malo en fuerza para seguir, con todo lo que se presente, no perder la objetividad, en definitiva saltar al vacío y aprender a volar, no dejes que nada te detenga. Sorprendentemente son 3 años en que con la insistencia de Diego Castro, el Toilín para los conocidos y amigos, sube un programa y empezamos a reescribir la historia. Lo celebramos en la luz junto a Film, un proyecto de Dave Lombardo que retomó a raíz de su salida de Slayer en este año. Un tema de tinte oscuro y retro, me encanta. Aunque somos bohemios, románticos, presa fácil de lo tradicional, nos dejamos llevar por la propuesta de Karin Crisis Gospel of the Witches, desde su trabajo Salem's Wounds y el corte Antiguas Maneras, Ancient Wise, crucial para el día de hoy. Continuamos con el corte de los enigmáticos Ghost, en este caso ya con un nuevo Papa Emeritus, un tema que un amigo lo compartió en internet. No tiene desperdicio, la mujer sí dice, se cuenta que era demasiado astuta. Yo seguiré en mis cabales. We'll be right back. Toque mágico y delicatessen del día de hoy lo ponen dos bandas procedentes de Madrid. Han optado por ejecutar música instrumental, cerrar los ojos, apagar las luces y dejar tu cuerpo a merced de las circunstancias. Música elaborada con un gusto minimalista y exquisito por la melodía. Los escogidos son Tundra y el corte Cielo Negro. Ellos se reúnen allá en 2007, pero su segundo trabajo firman con Allot Music. Curiosamente, la política de descarga libre de la productora logra que la banda gane popularidad en Europa. Hoy cuentan con 4 trabajos. Por otro lado, tenemos a Jardín de la Croix, mad rock, pop rock y progresivo en un solo cóctel. El resultado es sencillamente impresionante. Su tercer trabajo de 2013, 187 pasos para cruzar el universo, lo certifican como una de las mejores apuestas de rock minimalista que he disfrutado. El video Colorado Springs, su tributo a Nikola Tesla, la mezcla a cargo de James Bogren en los Fascination Street, el corte final con una banda que conocí el sábado pasado, en la primera edición del mini festival de corte progresivo sinfónico, Under Pra, presento la banda Regna, con la tercera parte de la Suite Meridian que da el nombre al EP. Son originarios de Sant Boi de Llobregat. thoughts of sorrows echo my mind. Some say that time helps healing all scars. I say it can teach you to harden. I found the bridges I had to burn. Regret is a burden, so treasure that you have to ask. If you who can let you see. dado rienda suelta a gustos personales adaptados a la realidad. No podía faltar como mención especial dos de los eventos del año. He disfrutado al máximo. Primero, la vuelta de Faith No More con Soul Invictus, la gran gira que desplegaron toda su maquinaria y talento musical. Pudimos disfrutar su show en Hellfest, literalmente extasiado es la palabra, como mucha gente calificó, lo mejor en mucho tiempo. Todo preparado al milímetro, sin descuidar nada. Aún tengo la imagen de un líder sectario preparando la muerte en masa de sus súbditos. Guyana. Escucharemos los temas Midlife Crisis, Superhero y Motherfucker. Con esto no me queda más que intensificar las sensaciones. Sin duda, otro de los sucesos del año que viví con una inmensa emotividad fue la conversa con Mick Moss. La conversa y saber que escuchó el especial de Deep Rock 2014 que compartí con su persona. No tiene precio. Es algo que no se olvida. Ese día pude adquirir algunos trabajos con Antimatter y su proyecto Sleeping Pills. Escucharemos War.

Asomamos al final. Llegamos a Metal Sin Fronteras con Carlos Lara Ramírez. Nos presenta una propuesta de death metal melódico, con influencias que van desde el heavy, rock clásico hasta el black metal. Desde Monterrey, Celechine se forman como banda en 2011. Definen su propuesta como sencilla, directa y potente. A inicios de 2014 se editó Presence You Know. Su primer EP, el mismo, lleva 6 cortes, producido bajo el sello Asenath Records. Les da la oportunidad de sonar fuera de su ciudad de origen. Invitados para compartir escenario junto a Chimaira, Brujería, Cataclysms y Dark Tranquility. El 9 de octubre de este año se presentó Away From Reality. Segundo trabajo, contiene 9 cortes. En el mismo se logran explorar nuevos sonidos sin perder la línea del death. Grabado en Psicofonía Studios y producido por Charles Leal. En este momento hay una gira de apoyo y distribución. Para este nuevo trabajo, si estás cerca de Monterrey, San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo, Torreón, CD Victoria o Aguascalientes, puedes acercarte a disfrutar de su directo. Voces de Ultratumba, Blood Beats Infernales y patrones melódicos marcados. Ellos son Ángel Chivo Prieto en las vocales, Jaime Ruiz guitarra, Alexis Juan guitarra, Aos Necromustis batería y Fabián Fuentes en el bajo. Sus principales influencias: In Flames, Dark Tranquility, Trivium, Amon Amar, Iron Maiden y Metallica. Mentalizados para el salto definitivo, Gracias a todos y cada una de las personas que han colaborado para hacer Ciudad Cero Radio. Recordar al final que todo es cuestión de supervivencia. Desde antes de nacer, se inicia una carrera por la vida, hacia la vida, por ser alguien, esa enfermiza obsesión por competir y llegar antes. ¿A dónde? A ningún sitio. En el plano espacio-tiempo, llegar antes a tu funeral. Doom Death Metal, algo de funky desde la mitad del mundo, temas que nos conducen a ese abismo final. Se dice que toda tu vida pasa como una película ante tus ojos, en ese instante antes del fin. Primero un tema folk ecuatoriano versionado en funky. La influencia indiscutible de Zack de la Rocha, en Renato Zamora y Los Sobrepeso. Para la película Ratas, Rateros y Ratones, Black Paradise, músicos ecuatorianos forman en Nueva York primero Black Tears, con voces femeninas. Una vez prescinden de este componente, deciden cambiar el nombre a Black Paradise. Escucharemos el tema Bendita Muerte, desde Atuntaki, Los Mortum, la bella melodía del corte Black Fall, No Hay Amor Sin Dios, para terminar con el inmenso tema de los indiscutibles, Total Death, y su imponente trabajo de 2014, Inmerso en la Sangre, el tema Tu Funeral. En honor al Día de los Difuntos y Todos los Santos, esto fue el capítulo 82 de Ciudad Cero Radio. Nos volvemos a escuchar el día 8 y 9 de noviembre a través de las nuevas plataformas Headbanger Stereo y Rock Pollution. Una vuelta al inicio, el cierre de un gran círculo. Gracias. I am not, Thank you.